ayer te contábamos que un juicio por jurados condenó de manera unánime a perpetua a Fernando Farré. Fue por el femicidio de su esposa Claudia Schaffer, en esto que se conoció mediáticamente como el crimen del country. Los 12 jurados consideraron que las puñaladas fueron de manera premeditada y decidieron quitarle la patria potestad a Farré de sus 3 hijos. Y ayer decíamos que la buena noticia tal vez dentro de esto era el funcionamiento del juicio por jurados, de esa participación popular en la noción de justicia. Y para hablar justamente de eso, estamos en comunicación con Aldana Romano, politóloga, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que investiga cómo se viene desarrollando el juicio por jurados, tanto en Neuquén como en la provincia de Buenos Aires. Aldana, buen día. Diego te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Bien, Aldana, contanos en principio tus impresiones de la sentencia a Farré y el funcionamiento del juicio por jurados ahí. Bueno, a ver, para todos nosotros, en realidad, una vez más, los jurados han dado una muestra de elección, digamos, para toda la ciudadanía y fundamentalmente para todos los sectores judiciales, ¿no? Porque, digamos, convengamos que existen en realidad varios jueces profesionales que todavía hoy no quieren aplicar la figura de femicidio, y un jurado popular en el día, como bien señalaban ustedes, en el día martes, digamos, ha podido aplicar esta figura para un caso que era sin dudas emblemático para la sociedad en su conjunto. ¿Cómo viene funcionando el sistema? Nosotros tenemos que decir que muy bien, que estamos muy contentos sobre cómo los jurados bonaerenses y los jurados neuquinos están pudiendo receptar, digamos, esta institución tan vieja para nuestra Constitución, pero tan nueva para nuestra sociedad, con un compromiso cívico muy, muy grande, porque los jurados toman una responsabilidad enorme cada vez que participan de cada uno de los juicios y lo vienen mostrando caso a caso. 150 años de historia sin aplicación, ¿no? La Constitución figura desde hace ese tiempo. ¿Y cuáles fueron las trabas que fue encontrando esto para empezar a aplicarse? Bien, la verdad que las trabas en realidad han tenido básicamente que ver con los reparos del sector judicial en su enorme mayoría y de la clase política, que miraron con desconfianza la participación ciudadana en la administración de justicia. Es interesante que podamos entender el funcionamiento justamente del juicio por jurados, quiénes pueden, quiénes no, cómo se elige esto, cómo es la dinámica en la toma de decisiones, si tienen justamente una decisión final el juicio por jurados o si finalmente es un juez el que toma la determinación. Nos contabas un poco por esta historia sin aplicación, 150 años en la Constitución sin aplicarse, ¿no? Sí, y les decía un poco que esto ha tenido que ver con las resistencias, sobre todo del sector, digamos, del Poder Judicial y de la clase política, que miraron con desconfianza la participación ciudadana. Había mucho mito en torno, digamos, a la participación de un jurado popular. Este mito, digamos, basado en la supuesta capacidad o no de los jurados populares para comprender lo que sucede en un juicio y para poder tomar una decisión en consecuencia. Y la verdad que, digamos, esto ha quedado demostrado en los hechos, más que en cualquier, digamos, teoría. Los jurados bonaerenses y los jurados neuquinos han demostrado que comprenden perfectamente lo que sucede en el juicio y que todos los veredictos a los que han llegado son absolutamente razonables y ajustados a derecho. Entonces, vienen, digamos, desmitificando todas estas resistencias iniciales y además aportándole al sistema de justicia y sobre todo al sistema de justicia penal una nueva legitimidad de la que hoy en día no goza. Digamos, hay una crítica ciudadana muy, muy grande respecto a cómo el Poder Judicial toma sus decisiones. Y los jurados brindan transparencia y brindan una legitimidad absolutamente distinta, porque son 12 ciudadanos que deliberan en función de la prueba que se produce en un juicio y son capaces de llegar a una decisión, digamos, con consenso. Bien, Aldana, nos interesa saber un poco de la dinámica, justamente, ¿no?, del funcionamiento del juicio por jurado. Primero, ¿quiénes pueden, quiénes no? ¿Cómo se elige los que integran el jurado? Bien, eso está obviamente establecido en la ley, en este caso bonaerense. Para poder ser jurado popular, uno tiene que ser ciudadano de la provincia en primer lugar, ser mayor de edad y estar dentro del padrón electoral, que es lo que se sortea a inicio de año, una lista enorme de jurados, de posibles jurados. Sobre esa lista después se va purgando, se la va limpiando de aquellos que no pueden participar. ¿Quiénes no pueden participar? No pueden participar aquellos que, Uno, formen parte del sistema de justicia, claramente. No pueden participar los abogados, no pueden participar los escribanos, no pueden participar aquellos representantes del Poder Judicial, porque lo que se busca es que sean ciudadanos legos, es decir, ciudadanos que no tengan conocimiento del derecho. Por otro lado, no pueden participar los funcionarios públicos, ni tampoco la policía, ni tampoco los ministros religiosos. Lo que se intenta es representar a la sociedad, digamos, en su heterogeneidad, pero al mismo tiempo garantizar que no haya sectores de poder, digamos, dentro del jurado, que además tengan vínculo con la justicia. Porque lo más interesante del sistema es que se garantiza un jurado imparcial y accidental. Es decir, un jurado que solamente va a participar en ese juicio. Nunca más ese jurado va a decidir otro caso. Uh-huh. Esa lista entonces enorme que se sortea a principio de año, después se vuelven a seleccionar 40, 45 ciudadanos para cada juicio en particular, van a una primera audiencia de selección, que vale, si me permitís decirlo, fue muy interesante en el caso Farré, porque los ciudadanos que se presentaron ese día lunes no sabían para qué juicio, para qué casos estaban presentando. Claro. Ellos acudieron sin saber que era el caso Farré. Uh-huh. Y en esa audiencia de selección, las partes, la fiscalía por un lado y la defensa por el otro, tienen la posibilidad de hacer preguntas para qué, para encontrar 12 ciudadanos lo más objetivos posible, uh-huh, que no tengan prejuicios con el caso, por lo menos que no sean manifiestamente tan evidentes que puedan poner en crisis la posibilidad de la imparcialidad que se les exige. Ellos no pueden definir por algo que ya tienen previamente preconcebido, sino por lo que sucede en el juicio. Ahí entramos en un tema difícil, que es como la ética de cada persona, ¿no? Porque justamente en el caso Farré nos enteramos que la defensa le preguntaba a los candidatos, digamos, a integrar el jurado, si tenían adhesión al ni una menos, como si fuese algo que uno puede adherir o no a estar en contra, por ejemplo, de los femicidios o la inequidad salarial entre hombres y mujeres. A ver, yo no conozco exactamente la pregunta, digo, realizada, sí el tópico, ¿no? Se habló sobre ni una menos. Bueno, la verdad es que en el marco de la dinámica, digamos, de una audiencia de selección, es lógico que la defensa haya hecho una pregunta de ese tipo. De la misma manera que sería lógico si, por ejemplo, estuviéramos discutiendo un homicidio en el marco de un robo en la calle y alguien preguntara si las personas que están ahí han sido víctimas de robos en las calles. Mm. Digamos, lo que se busca es que las personas que integran el jurado sean lo más objetivos posibles. La fiscalía, en el caso Farré, no debía querer tampoco en el jurado a personas que pudieran manifestar, digamos, algún prejuicio machista. Uh-huh. ¿Se puede negarse a ser el jurado? No, es una carga pública. No nos podemos negar a ser jurados. Determino la selección solamente por un dato que es muy interesante, y es que el resultante final, esos 12 ciudadanos, tienen que estar integrados en partes iguales por hombres y mujeres. Y ese es un aporte argentino. No, digamos, es una novedad en el sistema de jurados en el mundo que por ley se exija la paridad. Uh-huh. Siempre el jurado argentino, en caso bonaerense y en caso neuquino, tiene que estar compuesto por 6 hombres y 6 mujeres. Bien, a mí me llega entonces la carta a mi casa, voy, quedo seleccionado finalmente. ¿De qué manera me voy instruyendo en la causa, voy conociendo los detalles para poder empezar a tomar una decisión? En el momento en que empiece el juicio. Vos no tendrías que tener ningún contacto previo con la causa, y de hecho el caso Farré lo muestra, los ciudadanos no sabían por qué caso se los estaba convocando a participar. Hay muchos casos todas las semanas, digamos, en provincia de Buenos Aires, y vos, digamos, tiene que ser, esto es lo que a veces los abogados califican, digamos, al jurado como llega un jurado virgen, llega un jurado descontaminado, ¿no? Uh-huh. Un jurado que parece como un libro en blanco al que le podemos mostrar las pruebas y que, como no ha participado en otras instancias, tampoco tiene decisiones preconcebidas, pretomadas sobre los casos. Claro. Ese jurado que es un libro en blanco, ese jurado que llega virgen al juicio, que procura ser lo más objetivo posible, va a tomar la decisión solamente en función de la prueba que se presenta en el juicio. Me imagino la dificultad con algunos temas como muy mediáticos, el caso Farré fue uno de ellos, ¿no? Justamente que por ahí uno participó del juicio como jurado, vuelve a su casa y es inevitable leer un diario, ver un noticiero y tratar de no contaminarse con la perspectiva mediática. Sí, a ver, de la misma manera que debe ser difícil para los jueces. Claro. Convengamos que esa dificultad la podemos tener todos en tanto nuestra calidad también de sujeto. Uh-huh. Sin embargo, la garantía acá es que son 12 que deliberan, y créanme que los jurados se toman, digamos, su compromiso de una manera muy seria. Ustedes imagínense lo que es para un ciudadano que no ha tenido contacto muchas veces con el Poder Judicial de ningún tipo, que de pronto lo convocan para tomar una decisión sobre la vida de una persona sin encerrarla por extensísimos años adentro de una cárcel o no. Vaya tamaña decisión que el ciudadano tiene que tomar y vaya responsabilidad que asume. Créanme que lo asumen con muchísimo compromiso. Hay también un laburo. pienso, Aldana, que hay un laburo del Poder Judicial también en tratar de tener un lenguaje, un léxico un poco más habilitado para que todos lo podamos comprender, ¿no? Porque a veces ocurre que uno puede acudir a un juicio o al lenguaje judicial en general y que hay muchas cosas que quedan ocultas en ese mecanismo del lenguaje. Totalmente. Vos ahí, digamos, hay como dos cuestiones asociadas a eso. Una, el lenguaje. Esta cosa como que lo que pasa en un juicio nos es ininteligible, ¿no? A los ciudadanos. Nos es, digamos, totalmente oscuro, desconocemos qué es lo que está sucediendo, no entendemos el lenguaje de los abogados. El jurado los obliga a hablar, ellos dicen, los propios abogados dicen, nos obliga a hablar en castellano. Pero además de eso, el jurado obliga a mejorar y a elevar el estándar de la justicia. Porque hoy en día, sobre todo en provincias como Provincia de Buenos Aires, que no tiene un sistema realmente acusatorio, muchas veces los jueces suplen las falencias que tienen las partes en la, digamos, en los juicios orales. Y los jurados elevan el estándar. Exigen que los fiscales preparen mejor su caso, exigen que los fiscales y los defensores litiguen mejor, es decir, que tengan herramientas para discutir realmente en un juicio oral sobre el caso que van a, digamos, que están presentando, y que lo hagan, como bien señalás, en un lenguaje que sea comprensible para la ciudadanía, como debe ser siempre. Porque la decisión judicial es una decisión pública y que como tal tendría que ser, digamos, transparente para la ciudadanía en su conjunto. Imagino que para el Poder Judicial debe haber varias resistencias al juicio por jurados, de tener que traducir a otra lengua, pensar que incluso, no sé si decirlo así, pero que les pueden sacar trabajo o espacio a su conocimiento técnico, ¿no? Ahí pones un punto, digamos, súper interesante, porque es cierto, digamos, en el inicio hay unas resistencias muy, muy fuertes, sobre todo si quieren, como de los jueces, ¿no? Esta idea de estamos vaciando la figura del juez, estamos sacando el poder al juez. Y curiosamente, cuando los jueces participan de los juicios por jurados, son los principales después defensores, porque entienden que los jurados vienen a aportar, digamos, legitimidad al sistema, y además los ayudan en una suerte de, hay una experta estadounidense que dice, los jurados funcionan como un pararrayo para los jueces. Ayudan a que cuando las decisiones no son muy populares las que hay que tomar, las críticas posteriores no recaigan sobre ellos, sino en todo caso sobre el soberano, que es la ciudadanía. Y desde ese lugar se encuentran, digamos, con el jurado como en realidad un aliado, lejos de ser algo que les quita peso, algo que los afecta, digamos, en su función, termina siendo un aliado que los beneficia enormemente. Aldana, ¿se paga el rol? Digo, porque de repente te tocan 8 o 10 audiencias de un caso y uno, no sé, imagino que tiene que dejar trabajos, cambiar horarios, ¿cómo es eso? Depende en realidad qué trabajo tengas, eso también está establecido en la ley. Si vos no tenés un trabajo en relación de dependencia, sí, te pagan por cumplir tu función. Si no es así, si vos tenés un trabajo en relación de dependencia, ya sea en el Estado, digamos, o un privado, te sigue pagando tu empleador y, por supuesto, no pueden afectarte ni presentismo ni ninguna otra situación. Cabe, digamos, déjame señalar que en general las jornadas no son, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, jornadas que duren todo el día ni que sean tan extensas. El caso Farré fue un caso bastante excepcional para la dinámica de los juicios bonaerenses, digo, porque duró bastantes días, la mayoría ha durado entre 2, 3, porque además el jurado obliga a que el proceso sea, digamos, más rápido, ¿no? Que no se presente prueba que no valga la pena, entonces no tenemos que escuchar 50 testigos, tenemos que escuchar realmente los testigos que son importantes para el caso. Colabora en definitiva con que la justicia sea más eficiente, porque no dejan de ser recursos públicos de todos nosotros. ¿Qué pasa cuando, digamos, se trata de llegar a una sentencia por parte del juicio por jurado si no terminan de encontrar un acuerdo, como fue el caso Farré, que fue por unanimidad, ¿no? Los 12 pensaron que había que condenarlo y quitarle la patria potestad de sus hijos. ¿Qué pasa cuando eso no es así? A ver, en realidad en Provincia de Buenos Aires solamente se exige unanimidad para los casos de perpetua. Para el resto se exige una mayoría. Pero imaginemos que estamos discutiendo solamente sobre unanimidad, que es lo que nosotros desde el INESIP entendemos le hace mejor al sistema de juicios por jurados, porque colabora en que las deliberaciones sean realmente, digamos, más profundas. Si el jurado no llega a un consenso después de muchas horas de deliberar, se estanca, que eso es lo que se conoce. Un jurado estancado, no logró deliberar, se estancó. Cuando el jurado se estanca, y esto está probado en general, digamos, en el mundo por un montón de estadísticas y estudios que han hecho sobre todo los estadounidenses, cuando el jurado se estanca, se tiene que realizar un nuevo juicio. Y cuando el jurado se estanca, en realidad es un mensaje para las partes. que es decirles, con la prueba que ustedes nos han ofrecido en este juicio, nosotros no podemos tomar una decisión. Vayan y hagan mejor su trabajo y presenten mejor las pruebas con otro jurado en una segunda oportunidad. Bien. Aldana, por último, consultarte justamente por algún otro caso que te parezca ejemplar con el funcionamiento del juicio por jurados. Entiendo que hubo un caso bastante emblemático en Azul, si no me confundo, en la provincia de Buenos Aires, con respecto a un crimen en el marco de una familia, ¿no? Sí, exacto. Y a ver, y esos casos lo que hacen es poner un poco en perspectiva la función que tiene el jurado, que no hace una aplicación matemática de la ley. Y un juez lo que hace es aplicar casi que matemáticamente lo que dice un tipo penal. Si tengo determinadas pruebas, el resultado siempre va a ser este. Y está bien, porque en eso consiste la legitimidad de la función del juez, en que sea imparcial en aplicación de la ley. Pero un jurado tiene la posibilidad de entender lo que nosotros llamamos la justicia de la situación. Es decir, poder comprender ese caso a la luz de la ley y hacer una, digamos, una lectura casi que recuperando la función social que cumple la ley. Claro. Entonces, por ejemplo, el caso de Azul era un caso de una chica que había sido abusada por su padre durante muchísimos años de su vida. En un momento, en una cena, digamos, el padre le dice algo y ella reacciona clavándole un cuchillo. Ese caso, llevado, digamos, a la lectura de un juez profesional, jamás podría haber aplicado que se la absolvía por legítima defensa. Porque en realidad, en ese momento en particular, la víctima no estaba en una situación de riesgo. Bueno, de hecho tenemos el caso de Iggy en este momento, que está presa por defenderse de una violación masiva, ¿no? Bien, por ejemplo. En cambio, el jurado popular, ¿qué hace? Entiende que esa víctima había sido víctima de una situación de abuso permanente, por lo tanto el peligro siempre estaba para ella. Y tiene la posibilidad de comprender y aplicar la ley recuperando el sentido primario de la ley, que es la función social. Entonces, desde ese lugar, la ciudadanía, cuando además, digamos, logra este tipo de veredictos, como el veredicto del caso Farrey, como el veredicto en el caso de Azul, brinda un mensaje social. Algo que los jueces por sí mismos en esas situaciones no tienen capacidad de hacer, porque además no se los podemos exigir tampoco, ¿no? Insisto, la legitimidad del juez tiene que ver con la aplicación imparcial de la ley, la legitimidad del jurado, entre otras cuestiones, tiene que ver con esa lectura que permite ponderar los valores de una comunidad. Clarísimo, Aldana, muchas gracias por esta conversación y la vamos a seguir. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Aldana Romano, politóloga, directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que investiga cómo se desarrolla el juicio por jurados en Neuquén y provincia de Buenos Aires, y el caso ejemplar de lo que ocurrió en la condena a perpetua de manera unánime a Fernando Farré por el conocido crimen del country.